Metal. Mania. Metal. Mania. ¿Qué tal? Ya hasta me trabo ya de la entrada nomás para que vean. Vamos a empezar de nuevo. ¿Qué tal, Metal Maníacos? Ya estamos comenzando un nuevo programa de Metal Mania. Después de más de un mes, casi dos meses que no hacíamos programa, güey. Eso es lo que yo llamo ser huevones. Hasta me salió panza, güey. Sí, sí, nos vieron. Bueno, esta vez no vamos a estar grabando el programa. No vamos a tener así videitos como lo hicimos la semana anterior. Porque la neta nos dio vergüenza ahí. Y dijimos, no, güey, pues para estar causando esas lástimas mejor sí, no hacemos está nada. Muy cabrón, güey. No, queremos a lo mejor... un día no muy lejano, poder tener de perdido un escenario no como el que tenemos ahorita enfrente, que aquí me dice Riff, dice, no, no hay pedo, güey. Yo todavía le digo, no, aquí este cuarto huele medio raro porque aquí nunca hay nadie, siempre está cerrado. Y dice, no, no hay pedo, güey, estoy acostumbrado. Pero si suenan las voces medias raras es porque traemos cubreboca, güey. Tienes que... Sí, no, lo que pasa es que este programa lo estamos grabando ahora en los estudios Electroshock, lo estamos grabando en el cuarto de los tiliches, güey. Es la neta, lo estamos grabando desde el cuarto de los tiliches, en el ala sur del castillo del Cyberhead. Entonces, pues bueno, ahí si escuchan el audio medio raro también, es por eso, estamos aquí rodeados de mujer. De hecho, están aquí todos mis discos, güey. Por ahí vas a ver, bueno, ahí hay varios discos de mi carnal. Vamos ahorita... ¿Qué te parece si durante el programa, güey, exploramos mi cuarto de los tiliches? Ya está, güey, para ver qué tesoros nos encontramos por huevo. Ahí del castillo. Del Cyber. Exactamente, aquí cayó todo lo que no se usa en la casa, está aquí en este cuarto. Así es que ahorita les vamos a descubrir los secretos del cuarto de los tiliches. Por ahí yo ya vi algo que está medio mamila, güey. No, eso no lo digas. Sí, no, la caja de condones de Profarm, esos no, son sagradas, güey. Y bueno, pues ¿qué vamos a tener hoy, mi Riff? Ya lo escucharon muchos de ustedes en el promo del programa, pero obviamente y como acostumbramos en cada inicio de emisión, siempre les decimos qué es lo que vamos a tener, pero bueno, ahorita me agarré, hablé como pendejo y no te presenté, amigo, discúlpame, no, está conmigo obviamente el buen Riff, hombre. A huevo, ya después, regresé casi de la muerte, güey, después de una maldita gripa porcina o no sé cómo se llama. Sí, de veras te agarró bien cabrón, güey. Sí, parte de lo porque no habíamos hecho el programa fue precisamente... el hecho de que estuve como tres semanas en cama, güey. Sí, sí, sí. Eso, y aparte, bueno, yo no estuve aquí en San Luis. Sí, sí, también anduvimos ahí en el... Entonces, por eso también no supieron de mí. Bueno, la gente más allegada y alguno que otro radio escucha que me conoce sabe perfectamente las razones que no voy a ventilar aquí en el programa porque, pues, bueno, son cosas más personales, ¿no? Pero bueno, sí, estuvimos un tiempo... fuera, Riff también, bueno, no nada más Riff, o sea, hubo muchas ocupaciones de mi parte que tampoco nos permitieron hacer las grabaciones como debía de ser, pero ya nos propusimos emparejarnos por ahí de más o menos, ¿qué te gusta? El 30 de julio del 2012, güey. Yo creo que por ahí, un poquito después, unos 15 días más tarde. Sí, sí, ya nos vamos a emparejar con los programas, se los prometemos. No, vamos a hacer lo posible por irlo sacando ahorita semanal para el beneplácito de todos ustedes y para que... es más, ¿qué te parece, güey? Vamos a sacrificar un poco los programas para emparejarnos. Bueno, no sé, lo vamos a someter también a votación de los cinco que nos escuchan. ¿Qué les parece? Ya son cuatro porque ya no habían subido nada, güey. Ah, sí, sí, es cierto. Bajo el rating, ya nomás son cuatro. Bueno, ¿qué les parece a los cuatro que nos escuchan? Sí, para emparejarnos más pronto, ¿qué les parece si hacemos el programa semanal? Vamos a decir que durante un mesecito y medio, pero de una hora. Estaría chingón, güey, la neta. Sí, o sea, les vamos a seguir entregando las mismas dos horas de programa, pero ahora va a ser repartido por semana. Diría Face, güey, me gusta. Da huevo. Sí, vamos a hacer eso, porque sí, la neta también está medio pesado hacer un programa de dos horas. Por mucho desmadre que ustedes nos oigan echar aquí, la verdad está de todas formas pesadito. Pero bueno, ya después de todo ese rollo, que sí, efectivamente aquí Riff estuvo algo enfermo, que por cierto, cuídense, así sí, haciendo un breve paréntesis. Y fíjate, haciendo un paréntesis, qué bueno que lo mencionas, güey. Yo era de los que decían que esta pinche enfermedad no existía, güey. Ay, güey. No, de hecho, culero, yo sigo siendo de la idea de que la de que el H1N1. Ah, no, no, pero a mí no me dio esa. Ah, me ti dio, te dio la estacionaria. Ajá. Ah, okay. Pero de todas formas está bien heavy, güey. Pero yo pensaba que no existía ni una ni otra, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pensaba que nada más estaba gripe ya. Neta, está muy fuerte, cuídense un chingo porque y tomen mucha vitamina C, güey. Sí, a mí mucha gente me tacha de pendejo porque no sigo sin creerlo. A mí no me ha dado, pero bueno, hay que tomar en cuenta aquí dos factores. Las defensas de cada uno. Exacto. Bueno, no sé qué acostumbre Riff dentro de su alimentación diaria, pero yo incluyo mucha vitamina C, pero no por prevención, sino porque a mí me gusta mucho comer cítricos, naranjas, limones, limas y todo ese desmadre, guayabas, bla bla bla bla bla, un ponchecito con piquete, etcétera. Entonces, piquete con ponche, entonces, todo eso aliviana, créanme. Entonces, pues nada más cuídense mucho, crean o no crean en esas enfermedades raras, nomás cuídense mucho. Y como dato curioso, güey, me enfermé llegando de un concierto en DF. Extrañamente. Por donde pasó Barack Obama. Exactamente. Extrañamente ahí estaba. Fuimos allá a ver a Pearl Jam en el. ¿Cómo se llama? Enfrente del Palacio de los Robotes. Ajá. Autódromo. Sí. Bueno, y el punto es que regresando al otro encuentro, regresé el otro día, ya no me pude parar de la cama. Bueno, ni hablar. Que por cierto, la próxima semana tenemos una pequeñísima reseña de Riff. Yo ahora sí dije bien, la próxima semana. Próxima semana una pequeñísima reseña de Riff, de ese conciertito. Pero, ¿qué te parece si empezamos ya, carnal? Vamos a empezar con lo nuevo de Atheist, esta banda de death progresivo de Florida, que como ustedes saben, la banda, se reunió en el año 2006 tras 12 años de ausencia, pero únicamente con dos de sus miembros fundadores, de Kelly Schaffer y Steve Flynn, reclutando a Chris Baker, que proviene de una banda llamada Ghostseek, Travis Morgan, que militó en una banda llamada Terrestrial Sphere, que obviamente pues eran bandas así como que más underground, y también Jason Holloway, con quienes editan su cuarto álbum y primero en 17 años, llamado Jupiter, que continúa la vena típica de la banda. Y aquí está, chútenselo, lo nuevo de Atheist, de su nuevo álbum Jupiter del 2010, aquí está con Second to Sun. Yeah. days where you dry hump in the air. There is hope. Bueno, ya estamos aquí nuevamente en Metal Mania y pues bueno, como se los prometimos, vamos a estar explorando el día de hoy el cuarto de los tiliches de la casa del Cyber. Bueno, no de mi casa, de la casa de mi jefa más bien. Y pues bueno, a ver, ¿qué ves ahí curioso tú? Por ejemplo, aquí, bueno, ya no estamos aquí parando de donde estábamos. Aquí estoy viendo una caja de Sonrix, güey. De hace 40 años. Ahí nos disculparán el gol. Bueno, nos vale madre el gol, ¿no? Es una caja de Sonrix que dice: trae para ti el coleccionador de tazos oficial de la WWE. Oye, no sé si eres bien fan, porque lo que yo decía que veía bien curioso era tu cinturón oficial de la WWE. Justamente ahí, güey. ¿Qué te pasa, güey? No es comprado, me lo gané en la última lucha que tuve con el santo, güey. Contra el Undertaker, güey. Sí, con el Undertaker, güey. No, es que lo que pasa es que a mi sobrino, que no escucha el programa, aparte mi carnal de güey lo deja escucharlo, mi sobrino es bien fanático de estas cosas de la WWE. Entonces, pues bueno, ahí está esa caja de Sonrix. Ya les dijo Riff aquí del cinturón que vio. Y pues bueno, aquí, ¿qué más vemos por aquí? Bueno, tu colección de antenas de conejo está chingona. Eso sí vale la pena una foto, güey, la neta. Y la neta, yo creo que ahorita con el celular hay que tomarla. Sí, ahorita tomo una foto de la colección de antenas de conejo. Sí, por cierto, me falta una, güey, chinga. Bueno, ahorita les echamos báscula a la salida a todos. Ok, y bueno, pues vamos, en lo que seguimos aquí, viendo qué tanto desmadre tenemos dentro del cuarto de los tiliches, vamos a escuchar lo nuevo. ¿Qué te parece lo nuevo de Disturbed? Bueno, no tan nuevo. La banda dio señales de vida luego de 3 años, que la verdad se me fueron a mí como agua, ya que desde el lanzamiento de aquel álbum Indestructible, que para mí fue así como si lo hubieran lanzado ayer, su nueva producción, que acaba de aparecer hace algunas semanas, se llama The Lost Children, pero no es un disco nuevo, sino una recopilación, dicen que de lados B, cuando casi todos sus singles, bueno, a mí me consta porque por ahí estuve checando algunos, información y todo eso, y todos los singles como caras B siempre traen tracks en vivo. Entonces, órale, yo no sé de dónde jodido sacaron un pinche álbum con rarezas, güey. Hoy día la mercadotecnia está a la orden del día, güey. Sí, bueno, por ahí a lo mejor habrá alguno más fanático que yo que diga, no, o sea, sí te equivoques, güey, sí, el Disturbed, o sea, salieron en discos de 45 revoluciones o qué sé yo, o Picture Disc, o no sé, o sea... Descargue los solos, tiene tarjeta de crédito de arriba de $1,000,000. Ándale, sí, también, güey, de esos, güey, exactamente, sí. O sea, sí pudo haber sido ese caso que dice Rui, por ejemplo. Pero bueno, de ahí, de ese álbum precisamente, donde nos muestran material que para la mayoría de nosotros es nuevo, porque realmente pues no habíamos tenido acceso a él, porque no tenemos una tarjeta de crédito de $1,000,000. Pues aquí les va esto, que es lo más nuevo, entre comillas. Es el primer sencillo de esta colección de caras B, dicen. Aquí está Disturbed y esto es Hell. We'll be right back. Muy bien, esto que acabamos de escuchar fue Da Vulture con Lo Que Nos Separa. Esta, pues es que no sé si, pues, si se puede llamar banda, güey, porque es más o menos como la idea de Nine Inch Nails, pero llevada a cabo en vez de por Trent Reznor, por Mauricio Terracina, que fue bajista de Zurdok y de Vaquero, para los que no los no ya la hayan conocido, estas bandas de Monterrey, sí, ajá, sí, son sí. regias, ¿verdad? Sí. Y bueno, la historia de este proyecto Da Vulture es que pues es un proyecto que realiza el solo. De hecho, al estar yo investigando un poco más sobre Da Vulture, encuentro entrevistas en las que Chetes, que era el compañero de Zurdok y de Vaquero, menciona que ellos lo estaban buscando como pinches locos y él no lo encontraban, sino hasta que lo encuentran en un Oxxo comprando provisiones porque el güey estaba encerrado en una casa que rentó precisamente para grabar este disco de Da Vulture, que se titula igualmente Da Vulture. Pero tío, no sé si llamarlo un grupo por la misma idea de que él hace todo y solamente invita músicos para que le ayuden a tocar, ¿no? Sí, sí, según sé, anda por ahí un disco. Bueno, no se ha confirmado la salida del segundo álbum, pero se habla mucho por ahí en la red de que hay un segundo disco de The Vulture. La verdad desconozco, pero lo que sí puedo asegurar, y como ustedes ya lo constataron, es que el disco está muy chido. O sea, sí, muy está bien. Muy bueno. Es de veras, bueno, siendo sinceros, Zurdok y Vaquero son catalogados dentro del rock fresa mexicano. Uh-huh. Ajá. Pero creo que con este proyecto Mauricio Terracina sí nos está mostrando que hizo un trabajo muy muy bueno, de mucha calidad, que suena, si quieres, hasta cierto punto hecho en casa, pero precisamente yo creo que es lo que le da el sabor y el sonido el que tiene es lo que va a ser característica de esta banda, ¿no? O a este artista, por llamarle así, ¿no? Así es, y fíjate que yo me he dado cuenta, bueno, no me he dado cuenta, vamos a decir que conscientemente, más bien mi vieja me ha hecho darme cuenta de que independientemente de que una banda sea fresa, no necesariamente quiere decir que todos los músicos sean una bola de babosos. Generalmente siempre hay uno o dos güeyes que siempre son unas riatas en su concepción musical, en su formación como músico en general, y que no desarrolla sus ideas más allá de la banda, generalmente porque no es el concepto, la disquera no los deja. Exacto. Y a veces las giras no les dejan el tiempo suficiente para desarrollar sus ideas, que en este caso, bueno, sucedió con Zurdok, que bueno, ya con esto demostró que realmente hay más detrás de toda esa música mucho, muy comercial que conocemos generalmente de ellos. Fíjate que un ejemplo es, y voy a dar un adelanto del siguiente programa, güey, es John Five, que a mí también me sacó mucho de onda el ver. Se desempeña muy bien como guitarrista en Marilyn Manson, en Rob Zombie, en los proyectos que ha estado como músico invitado, pero al escuchar su disco, bueno, sus discos como solista, güey, ay, cabrón, me sacó de pedo, muy súper virtuoso de la guitarra, güey, ¿no? De verdad me sacó mucho de onda, lo mismo me pasó con Da Vulture. Ajá. Sí, pues bueno, habrá que checarlo. Sí, Prometido también ya está dentro de la programación para la próxima semana de Metalmania. Y pues bueno, vámonos rápido. En un momento seguimos explorando aquí el cuarto de los Tiliches, pero vámonos rápido con otra rolita más. Esta corre a cargo ahora de Full Blown Chaos, quienes, para quienes no los conozcan, son una banda de metalcore neoyorquina influenciada claramente por toda esa escena clásica de la cuna de este género, y que principalmente podemos asociar con gente como Hatebreed, Sick of It All, que precisamente vamos a tener más adelante, y también Madball. La banda tuvo un éxito relativo con la salida de su segundo álbum de Wake the Demons en 2004, y al que le siguieron otros discos que tampoco pasaron desapercibidos, ya que son discos bastante feroces, como el Within the Gasp de Titans y el Heavy Lies the Crown, pero con su nueva producción autotitulada simplemente se nota que desean comerse al mundo. Solo hardcore neoyorquino de alto octanaje en esta nueva producción, que se titula simplemente como la misma banda, Full Blown Chaos, una producción de 2011, y aquí está el estreno de lo más nuevo de Full Blown Chaos. Esto es Beelines. Acabamos de escuchar a Kimaira con The Age of Hell. Esta banda que ya es una de nuestras favoritas, creo que ya la hemos programado varias veces, ¿no, güey? Sí, no, sí, es que la verdad la calidad de la banda no está en tela de juicio. O sea, no, y presentando este material nuevecito, creo que habíamos presentado puro material viejito, güey. De hecho, esta ya la habíamos pasado, es la segunda. ¿Sí? Bueno, ya ven que le repetimos de repente rolitas para que no se les olviden y que vean que pues es... ¿Qué es lo que hay en el mercado? O sea, dándoles un poquito más de impulso. Un poco de todo para todos. El día de rato vamos a poner cumbia. No, se cree. Y con dedicatoria y toda la onda. Así es, así es. Oye, hablando de las saludo, cosas. Saludo, Udo, Udo, Udo, Udo. Ya vi otras cosas chidas. A ver, menciona acá. Aquí luego uno se da cuenta cuando alguien verdaderamente es fan de la música. Y yo acabo de ver ahí un par. Y cuando digo un par me refiero exactamente a eso. Un par de Walkman. Uy, no, pues esos de son... los Wallman? Hijo, sí, de hecho, hay uno contra el agua ahí, güey. Este es contra el agua, ¿no? Exactamente, es un... Ya ni se le ve... El... Ya no tiene ni letras, güey. Pero es un Sony. Es un Sony... Ah, acá está atrás, güey. Ahí está Sony, cierto. Exactamente, aquí está atrás. Y es un WMAF-59. A lo mejor por ahí... lo compraste como por el 92, 93. Por ahí más o menos, exactamente. Yo aquí traía mis mis cassettes de Shotgun Messiah, Ministry, a todo volumen en el camión. Oye, pero ya suena como a Sonaja eso, güey. Es que ya no sirve, bueno, chequenlo. De hecho, con este pueden hacer cumbia, miren. ¿Qué más, mi ref? ¿Qué más ves ahí? Yo curioso, güey, abajo. ¿Sí es un Walkman también? Ah, sí, pero ese es, creo que este sí sirve, güey, a ver. Luego hasta vi unos que tenían bocinita, pues no tenías audífonos. Oye, qué chido haber entrado aquí a la casa de los Tiliches. Acabo de recordar esa onda, güey. Sí, es una grabadora Panasonic Mini Cassette Recorder RQL11, que sirve, esta es una grabadora de reportero. Exactamente. Sí, de hecho, con esta te hice una entrevista hace un como chingo, un siglo, güey. Exactamente. Es más, se me ocurre ahorita, güey, así como meterle aquí un efecto así de... ¿Y te acuerdas? Y que aparezca tu entrevista. Y cambió la voz así, güey. y sales diciendo, mis bandas favoritas son Nirvana, John Lennon. Gloria Trevi. Bueno, ahorita vamos a sacar esto. Ahorita tomamos fotos de estos también, sí, porque sí hay que publicarlo. Exactamente, lo tienen que ver nomás para que vean que hay en el cuarto de los Tiliches. No, obviamente no van a ver una foto general de todo el cuarto, porque la neta sí me da pena, pero porque sí hay un desmadre, pero sí las cositas que les vamos mencionando, empezando por, y no se me olvida, es la colección de antenas de conejo, la caja de Sonrix de la WWE. El cinturón, el Walkman Sony y la grabadora Panasonic. Entonces ahorita les vamos a tomar fotos y vamos a hacer una subasta, güey. Entonces ahí. No, estaría chingón a ver quién ofrece. De hecho, yo he visto coleccionistas, güey, que sí buscan este tipo de cosas, aunque no funcionen, güey. Y ofrecen buena lana, Por ejemplo, yo ahí tengo el primer Nintendo, que es la caja gris, güey. Ajá. Y me han ofrecido hasta 5 baros por esa onda. Pero funciona y tengo como 10 cartuchos, güey. Entonces sí me han ofrecido buena lana. Sí, ya sé cuál es. Y tengo también dos de Atari. Por si alguien tiene por ahí, estoy en búsqueda de un Sega. Pero del primer Sega, que de hecho fue antes que el Nintendo, güey. Sí, efectivamente. Pero nunca he conseguido. Tengo de las Atari, primeras consolas de Arcadia. Exactamente, que era blanco, si no mal recuerdo, ¿no? No me acuerdo del color, a ver, te echaría mentiras. Era blanco y más o menos del tamaño del Nintendo. Yo esas las conocía nomás adentro de los cajones de la maquinita, güey. Ándale, sí, de repente que le abría el técnico y... Oh, ajá, sí, ahí la veías. Diciendo, ay, no mames. Y tú pensabas todo el tiempo, güey, que atrás de la pantalla estaban los monitos peleándose. Peleándose de verdad, güey. De verdad, güey. Todo el tiempo esperando que llegara yo, güey, para que se pelearan, ¿no? Que les pagaban y no sé qué comían. Nunca nos lo explicamos, pero bueno. Ahí luego les platico una anécdota, si me llego a acordar. Pero bueno, ¿qué vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Bueno, mira, vamos con un estreno que es nada más y nada menos que los señores de Rammstein, que es Mainland, que es parte del nuevo disco que apenas saldrá en no, bueno, no se sabe si va a salir este año o a principios del siguiente, pero que el disco se llamará Made in Germany, que se supone que será un compilado de éxitos. Sí, espero que no, porque se supone que cuando una banda saca un compilado de éxitos es porque la creatividad se ha ido a la mierda. Pero, bueno, sacaron este que es como sencillo promocional del disco, que es una canción meramente original. Vean el video, está buenísimo, está para cagarse de risa un rato. De mí sí me gustó. Sí, yo también. Saca mucho de onda al principio, Yo sí dije, ay, güey, si todo el video va a ser así, que hueva. Y me dio una muy buena sorpresa. Sí, muy bueno, yo también lo recomiendo, la verdad. Y bueno, pues vienen. Después del corte escuchamos, es que no sé si, es Mainland de Ramp. What the hell is going on here? Melomanía. Underbrook Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Juan, qué sorpresa, hermano. Gracias por venir. Al contrario, Cristian. me iba a perder tu cumpleaños. Brindemos por ello. Es tu cumpleaños. Estás con todos tus amigos y familiares, bebiendo y conviviendo. Te estás divirtiendo. Vamos al table, güey. Yo sé dónde hay buenas viejas. El del cumpleaños manda. Órale, ca. Mamá, ¿dónde estoy? En el hospital, hijo. Vas a estar bien. ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan, mamá? ¡No! ¡No es cierto! ¿Aún te parece divertido? El 85% de los accidentes ocurren por conducir en estado de ebriedad, causando con ello pérdidas humanas y materiales, dejando dolor a las familias de los que los provocan y a terceras personas. No al abuso de bebidas alcohólicas. Un mensaje de Radio Universidad. A través del Camino Real de tierra adentro, se dio la comunicación con el norte de la Nueva España, y por ahí se transportó la plata procedente de las minas de Durango, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, cuya riqueza permitió la construcción de importantes monumentos a lo largo del itinerario. San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad, Camino Real de tierra adentro. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underprod Radio. Re-evolución musical. Ich geh mit mir von Ost nach Süd. Bien, pues ya estamos aquí, seguimos grabando desde el cuarto de los tiliches de la casa de mi jefa. Sí, porque ya dijimos que no es en mi casa. Precisamente, del castillo, güey. Del castillo, en el ala sur del castillo de mi jefa. Y ya vamos a ir tomando registro de todo lo que vamos viendo para subir las fotos por ahí al. Las vamos a subir al Facebook, sí, porque no estamos todavía muy seguros de que mucha gente visite el sitio, porque ya hasta les da hueva y mejor lo oyen desde el Facebook. Sí, no mames, llevo 3 meses oyendo el mismo pinche programa. Sí, entonces pues sí, también no estamos tan seguros. Creo que hay más gente que sabe de nosotros por medio del Face. Y pues bueno, aparte de esas fotos, y antes de ir con el siguiente, con la siguiente rolita, bueno, lo de Rammstein, buenísimo, así que hasta está de más decirlo. Y por aquí, fíjate que me acabo de encontrar, güey. Que tu alajero bien chingón, güey. Ay. A ver, se estaba acabando el cablecito. No, güey, mira, este sí te va a sorprender, cabrón. Ve nomás, papá. Está aquí es una figura de Alien que salió, salió después de la película de Resurrection. Es parte de una colección de figuras de acción. Ese me lo regaló mi carnal que está en los United States. Te lo mandó de allá de las diosas. Pasó por la aduana. Está muy chingón, mira. Sí, ahí, ahorita les vamos a sacar foto de ese, la neta. Ay, no, y mira nada más, este es lo curioso de este juguetito. Bueno, ustedes ya lo van a ver por ahí en la fotografía, pero ahorita hasta le voy a sacar un pedo al rey. Mira, güey, ahí te va. Ay, güey, está bien pinche. No te acerques porque te saca los ojos. No, yo creo que más que los ojos, güey. Ah, huevo, güey. Así ya, esconda la cosa esa. Es que es Transformer y Alien, güey. No mames, está bien perro, güey. Sí, bueno, ahí van a ver ahorita Me encanta que respetan el diseño de Jigger, güey. Es el diseñador original. Ay, me escuché aparte bien geek, ¿verdad? No, pero es el diseñador original de todos los escenarios de Alien precisamente del personaje. Y bueno, yo tengo también una figura de Alien, pero es un poquito más vieja, un poco más atrás. Y me encanta cómo respetan todavía el diseño original de la figura de acción. No, pues es que tienen que, si no los demandan, güey, pues imagínate. No, digo, porque ya ves que luego los van modificando a los monitos y al final de cuentas ya no se parecen. Por ejemplo, los últimos de Star Wars a mí ya no me gustaron porque ya no eran tan similares, güey. Sí, no, aparte muy ya... Muy caricaturizados, güey. Aparte, bueno, yo ya no vi el Halcón Milenario nuevo que sacaron, no sé si lo sacaron. Súper caricaturizado. Pero el Halcón Milenario de mis tiempos, ya me estoy quemando aquí. Lástima que no está aquí en el cuarto de los tilichos porque realmente nunca lo tuve. Pero uno de mis primos, que por cierto ha de estar escuchando el programa y le mando un saludo, mi primo Chuy Domínguez, que era bien fanático también de Star Wars, y él sí tenía el Halcón Milenario, güey. Era una pendejadota, cabrón. ¿Sí, qué media? ¿Como un medio metro? No, poco menos, güey, porque no llegaba al medio metro, pero sí era una madre. Sí, era una chingadezota. Sí, aparte, bueno, uno de chavillo también las ve más grandes, güey. Igual ahorita lo vemos y decimos, ¡ah, chinga, que era más grande! No, pues recuerdo que hasta se abría, ¿no? Sí, y por dentro traía un chingo de cosas. Y los muñecos de acción eran más grandes. Y lo podías usar como maleta, ¿no? Tenía también así como un... Sí, güey, de lonchera, güey. Echabas el sándwich ahí. Sí, sí, sí. Te lo llevabas de mochila, güey. Sí, a huevo, güey. Pinche mochila como caparazón de tortuga ninja, güey. Sí, a huevo, güey. Ahí echabas el sándwich y el frutzi, güey. Y la fruta, güey. Y la fruta, güey, sí. Te llevas una manzana y un plátano. A huevo, güey. Quedan poca madre. Sí. Hasta con hielo, güey. Porque estuvieran chingones. Claro, pues para que les durara. Y bueno, vamos ahora a presentarles otra bandita más. Enseguida seguimos con más curiosidades aquí del cuarto de los tiliches. Ya hasta me dan ganas hasta de grabar siempre aquí, güey. Está chido. Sí, está chido. Un día no lo vamos a acabar. Sí, pero luego más bien luego podemos ir sacando cada quien tiliches ahí. Y mostrarlos, como ya vi tu colección también de VHS, es que hace un chingo que no vi un VHS. Puts, no, si te enseño, y esta no es nada, güey, tengo allá abajo, tenemos 2 cuartos de tiliches y el otro está... Hasta la madre también de VHS sobre todo. Bueno, vamos a enseguida a tener otro estreno más, estamos en la sección en la que escuchamos metal en nuestro idioma, bueno, nuestro idioma en hispano más bien. Si sonaste bien XFM, rock en tu idioma. Sí, no, es que no era eso lo que quería hacer. Bueno, en español, no castellano, bueno, lo que sea, el chiste es en mexicano, pues. Bueno, es que estos güeyes no son mexicanos, son argentinos. Son Osamenta Ellos, pues bueno, ya tienen varios kilómetros recorridos, cosa que yo no sabía porque realmente yo los acabo de descubrir. Ellos nacieron, la banda nace en el 96, provienen de Ciudad del Salto, una provincia de Buenos Aires, y la banda ha logrado sobresalir en la escena de su país gracias a la gran actividad que tienen con sus conciertos. Y pues la banda acaba de editar su tercer y más nuevo álbum titulado Subversivo, y que viene a ser sucesor del aclamado álbum Libertario del 2008, que la verdad se los recomiendo. Les digo, yo los acabo de descubrir, pero por ahí me conseguí, bueno, me bajé toda su discografía. Y bueno, en esta producción se les nota mucho más maduros en cuanto a sonido y actitud, ya que... No, pero no llores, güey, aguanta. Es que está bien chido el disco, cabrón. Y bueno, en Subversivo han decidido abordar en sus letras una dura crítica a la situación política en Argentina y también mundial, y sobre la hipocresía de la sociedad y la situación laboral. Ay. Eso ni pasa, güey. Bueno, aquí esto es Bahía Mortal con Osamenta. bueno, seguimos aquí en Merolmania, la emisión número 14. Sí, aunque usted no lo crea, por fin salió la número 14. Eso que ustedes pensaban que ya no se iba a lograr, renacemos de las cenizas como el Fénix. Oye, güey, cuidado que le está saliendo una araña a tu micrófono, güey. Ay, no mames. ¿Dónde la arañudas, güey? No, no mames, es que neta tengo aracnofobia, cabrón. No mames, neta. No, sí me sacó un pedo aquí el ruido. Perdón, güey. Bueno, hace un momento tuvimos a nuestros compas de Durango.3, quienes pues ya les habíamos comentado que hicieron su aparición en el mercado mexicano con el último, con el álbum Detrás del Tiempo en el 2008. Buscando ser una propuesta fresca dentro del género metalcore. Sin embargo, bueno, su aparición fue igual de fugaz que su desaparición, ya que desde entonces pues no se ha sabido mucho de ellos. Es más, no se ha sabido nada de ellos, ya no tienen página, creo que tienen un Facebook y tampoco está actualizado. La verdad, pues no se ha sabido nada de ellos. Bueno, lo que escucharon fue Durmiendo, de esa producción Detrás del Tiempo del 2008, que también está muy buena. Esperemos que realmente Punto 3 se pongan las pilas y saquen otro disco nuevo, porque ya estamos hartos de Duranguense. Ya mejor que salga música así chida como a huevos. Y bueno, ¿con qué vamos ahora, mi Rui? Bueno, vamos con nuestro 3x1, fabuloso 3x1, güey, de Sick of It All, güey. Esta banda que fue formada en el 84 en Queens, Nueva York. Y bueno, en el 89 la banda edita su primer, pues larga duración, su primer disquito. En el cual, dato curioso, que 17 de los 19 temas no sobrepasaban los 2 minutos. Así es muy relativo, es muy relativo decir su larga duración, güey, porque realmente el disco dura menos de media hora. Exactamente, pero bueno, pues, se considera pues el primer como ya material grabado que no es un demo, ¿no? Entonces, así es. Pero sí, el dato curioso que te encuentras por todos lados es esta onda de que pues, está bien raro, ¿no? Bueno, hay pocas rolas que duren menos de 2 minutos que son buenas. Por ejemplo, recuerdo una de una banda que se llama Blur. Ah, sí, se llama Blur. Sí, se llama Song 2, exactamente. Y dura creo que 1:49. Por ahí, más o menos, sí, menos de los dos. Así no necesita, eso demuestra que no necesitas más de 2 minutos para hacer una buena rola. Exactamente, pero digo, es raro porque el estándar está en la actualidad está en 3:30, ¿no? Uh-huh. Bueno, el promedio más bien, no el estándar, güey. Pero yo creo que bajarte de eso es posible. Ah, cabrón, es una rola tan corta, güey, en realidad. Es posible, pero... Sí. Ahora, por ejemplo, viene el caso de muchas bandas, como el ejemplo de Tool, que están sacando rolas de 10, 15 minutos. Dream Theater, Duke Attention, los que hablábamos el otro día. Sí, pero bueno, ya son más acá progresivos. Sí, esos se dan más tiempo para experimentar, más que exactamente. Nada. Exactamente, sí, pues para llevarte a un viaje más loco. Sí, exactamente, pero... Pegue acá el toque. Pero esto sí es más común en las bandas hardcore, que se hagan claro. Tracks de menos de 2 minutos. Sí, no, pues es que es la pues misma es hardcore, velocidad, wey. Y la euforia, güey, te da el momento de llegar más rápido, como un clímax musical. Exactamente. ¿No? No tienes por qué hacer tanta faramaya en lo que de aquí a lo que le doy chance al solo de la guitarra, y es más al grano y concreto, ¿no? Exacto, es que no necesitas realmente tiempo. O sea, si vas a transmitir tu furia hacia todo lo que odias en una rola hardcore, no necesitas más de 4 segundos. Por ejemplo, a ver, ahí te va, tú haces el sonido de la batería, así una batería a 200 bits por minuto. Y yo canto, güey. Ahí está. Okay. 1, 2, 3. ¡Chingue su madre, gobierno! Ya se fue. ¿Ves cómo se... No, güey, tenemos que hacer una banda ya, güey. Qué bueno que no se me entendió. ¿Alguien quiere ser nuestro manager? Bueno, pues sin más, después de nuestro desmadre, como siempre, vamos a escuchar esto que es District. Pero antes, Scratch the Surface. Y al regresar, Step Down. Así es, vamos. ¡Scratch the Surface! día. There is hope.